Vamos al contacto con Pablo Jorge, titular del Sindicato de Trabajadores de Coleme. Pablo, buen día. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda tu audiencia. Un gusto, como siempre. Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, ¿cómo están las cosas para la asamblea? ¿Ya tienen todo preparado para montar la carpa y hacer esa asamblea en el día de hoy? Bueno, sí, como tú bien decías, nosotros ya, bueno, hoy nos levantamos un poco más temprano en lo común, porque, bueno, tenemos el tema de la organización, de esperar a los compañeros que vienen de la federación de ahí de Montevideo, que ya vienen en viaje. Decirte que la asamblea va a ser a la hora 11, acá en la carpa que hasta el día de hoy tenemos instalada enfrente a Coleme, y bueno, donde pasamos invitación a diferentes representantes políticos de acá del departamento, al plenario departamental, a diferentes organizaciones sociales, para que luego a esa hora nos puedan estar acompañando y, bueno, tengamos esa asamblea que es muy importante también para nosotros, porque, como tú bien decías, más allá de la resolución del plenario, tenemos que organizar, ver el lugar, sacar algún permiso correspondiente, capaz que con la intendencia, para ver dónde instalamos la carpa en el centro, para informar de primera mano nuestro conflicto hasta ahora en lo que va y en lo que estamos, mediante volanteadas para informar a la población. Y bueno, esperemos que todo el mundo nos acompañe, que sabemos que es así, y bueno, veremos después de la misma cómo termina. También los compañeros traen un informe de que ayer participaron una reunión con los compañeros de Alimentos Fray Bentos, que también ahí en esa empresa hay un despido arbitrario de un compañero, y bueno, son varios puntos a tocar en el día de hoy. Y todos juntos, como siempre, veremos a ver cómo salimos, si Dios quiere. Pablo, me hablaste, te iba a hacer otra pregunta, pero pasaste por el tema ese, hablaste de un trabajador de Alimentos Fray Bentos que lo quieren despedir. ¿Está solucionado eso o no? Mirá, hasta el día de ayer había una propuesta del ministerio, la cual habíamos analizado el día lunes pasado en el plenario. Ayer la federación se trasladó hasta ahí. Sí. Nos dejaron para dar hoy la información acá en la asamblea. Decirte que hasta el lunes había una propuesta del ministerio de dejar en stand-by hasta la negociación del día miércoles, lo cual hasta el momento oficialmente no sabemos nada, porque la federación no nos dijo que, bueno, que nos iba a informar presencialmente en el día de hoy. Sé que ayer participaron en asamblea con los compañeros allá en Yul, pero ya te digo, de eso ya oficialmente no sé nada. Si cambió la situación, me enteraré más tarde. Pero como te decía en programas anteriores, el miedo de nosotros a nivel de FETIL, ¿no? Que veíamos que se podía dar una hondanada, contagio de lo que se está dando Coleme en otras plantas. Y bueno, no es casualidad que ya arrancó Alimentos Fray Bentos con un compañero, y bueno, esperemos que no siga para adelante nuestra industria con otros compañeros, lo cual nos tiene muy preocupado en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Es como que hay una marcación hombre a hombre de parte de la empresa sobre lo que hacen, un seguimiento selectivo están haciendo de los trabajadores. Exactamente, sí, si tú lo miras desde afuera, es quien lo observa desde afuera, a veces lo ve mejor que uno que está día a día, y a veces hay cosas que se pasan por delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta, pero es tal cual vos lo decís. Nosotros hemos analizado también que las empresas como que están en una hondanada de persecución sindical, y más en este tiempo, en estos meses que tenemos de transición de gobierno, ¿no? La verdad que lo sospechamos que se podía dar esa situación en estos meses de transición, pero no esperábamos que fuera de esa magnitud. Esperemos que, como te decía anteriormente, no sea un efecto contagio, porque digo, nosotros ahora estamos para firmar, si Dios quiere, un convenio de salario puente, y en abril ya se dictaminó con la misma CILU de que empezaremos a negociar nuevamente el nuevo convenio salarial, y bueno, esperemos que sea en un tono de negociación colectiva, de paz, de que las empresas se sienten a dialogar y que no busquen el conflicto directamente, digo, sancionando en una empresa a otra compañero, la cual nos preocupa mucho, digo, porque la verdad que, como te decía el otro día, mediante la negociación colectiva siempre se logran mejores cosas que ir al choque directo, ¿no? ¿Qué repercusión tiene el conflicto a nivel local, allí en la capital del departamento? Bueno, ¿sale el conflicto, está todos los días en la radio, en los diarios o no? Sí, acá en Melo, bueno, por decirte algo, es como que fuéramos tendencia, porque vos abrís una página o escuchás una radio, diferente emisora y demás, y siempre el tema de Colema está en primera plana. Aparte, digo, la misma empresa no nos ha dejado en paz, ¿no? Digo, porque cuando no es un ataque por un lado, es por otro. Decirte que el viernes, por ejemplo, pasado, habíamos levantado una sanción del compañero encargado de distribución, sí, y decirte que eso fue firmado a mediodía. Y bueno, a media tarde, Coleme se despacha y hace llegar otra sanción escrita a un compañero, a un foguista. Por lo tanto, por eso te digo, la misma empresa mantiene el conflicto lamentablemente vivo, digo, porque es una hondanada de persecución. Y a ver, y no hay duda alguna, José Luis, cuando digo esto, que hay persecución, digo, porque son solo los afiliados a nuestro sindicato, no es casualidad. Sí. De 50 trabajadores que trabajábamos antes de los 9 despidos que hoy tenemos arriba de la mesa, sí, de todo este tiempo para acá, han sido solo los trabajadores de UEC. Y más cuando entró esta nueva directiva. Decirte que también nosotros el viernes tuvimos la negociación ahí por el compañero de distribución. El abogado de la empresa, el asesor de la empresa, el doctor Marco González Urrutia, estaba de licencia. No participó, que no podía ir a la reunión, ni participó por Zoom. Después que se había logrado un acuerdo, que se firmó el acta, llamó para ver si se podía modificar y poner algunas cláusulas en el tema del compañero de distribución. A ver, es poco serio de que si vos no estás en la reunión, de que no pudiste participar por diferentes motivos, después que no estuviste, quieras cambiar lo que ya está escrito. Claro. Entonces creo que obviamente ahí el Ministerio de Trabajo tiene que aplicar las cosas como son, porque digo, no podés tener firmar un acta y después a las horas o al otro día querer cambiarla. Es poco serio. Y bueno, son cosas de las que está llevando a cabo la empresa, digo, que lamentablemente no avanzamos, porque digo, no hemos tenido esa mesa de diálogo que hace tiempo que hemos pedido. Y bueno, esperemos que ahora la reunión con el nuevo gabinete del próximo gobierno, que vamos a tener el lunes, se corrió un poquito porque en primera instancia era a las 15:30 y ahora va a ser a las 11 horas, que el nuevo directorio, el nuevo ministro y su equipo, a partir del 1 de marzo, tengan otra política de que, bueno, obviamente los trabajadores podamos evolucionar en el sentido de la negociación y, bueno, por el entendimiento, la negociación colectiva siempre se logran mejores cosas que, como te decía, ir al enfrentamiento directo. Pablo, ¿ya tienen definido algún lugar específico para poner la carpa? Bueno, mira, lo que estamos pensando, obviamente que lo vamos a poner a consideración de nuestra asamblea, es uno de los pasajes más grandes a Carmelo, más fluido, como decirte, es la Plaza Constitución. Ese es uno de los que estamos pensando, como también podría ser en calle Sarabia, en alguna, cerca de algún supermercado ahí, que es donde hay más tráfico, pero es lo que estamos buscando, punto estratégico, que haya bastante fluido de gente, bueno, digo, porque en ese sentido es para informar, volantear, hablar con el comerciante, con el vecino, con la vecina, informar de primera y bueno, pero como te decía, son esos dos puntos que estamos manejando, vamos a esperar para definir en la asamblea de luego, como te decía, y bueno, después de la misma, que tengamos ya todas esas cosas definidas, como siempre informaremos a todo el mundo, pero en el momento son esos puntos que te decía. Pablo, Jorge, muchas gracias por la información, por el tiempo y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, muchas gracias, muy amable, José Luis, siempre a la orden. Hasta luego.